Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 17 de noviembre. El Observatorio de Salud Especialista ya celebraba en la tarde de ayer una reunión a la que se invitaba a participar a los colectivos sociales ubriqueños relacionados con la salud. En este encuentro se han detectado las principales carencias de la asistencia sanitaria en nuestra localidad. Entre ellas, se informaba sobre la existencia de hasta 10 días de demora para consultas telefónicas o presenciales con el médico de familia, también el tener que dejar el lugar de trabajo para acudir presencialmente al centro de salud y solicitar una cita con su facultativo para repetir un medicamento porque es imposible obtener cita por teléfono o por internet, o también la existencia de un servicio de urgencias masificado debido a las demoras. De todo ello nos ha informado el responsable del Observatorio de Salud Especialistas ya, Antonio Rodríguez. El Observatorio de Salud mantuvo una reunión con 9 colectivos más de Ubrique. Se habían citado por ser de los más representativos. Entre ellos había varios de asociaciones de enfermos, que después comentaremos. Después había también de asociación de vecinos, una entidad muy representativa de Ubrique, otra de hábitos saludables, como es el director del Patronato Municipal de Deporte, y fundamental como una empresa pública para hábitos saludables, como es el ejercicio físico y el deporte. Y también estaba la asociación que últimamente, en el último año, pues ha estado en vigencia en Ubrique, como es la Asociación por una Asistencia Pediátrica Digna, que, en fin, todos conocemos perfectamente a través de las manifestaciones que dan en la prensa, la radio, cuáles son sus objetivos y los éxitos que están teniendo, pero que todavía quedan muchos puntos importantes por conseguir y por los cuales están luchando. Todos los problemas que el observatorio ha detectado después de múltiples reuniones, tanto en el ayuntamiento, en los consejos de salud del ayuntamiento, con reuniones con los partidos políticos, reuniones con colectivos, muchos con ciudadanos a título particular, que nos vemos en la calle o en algún otro evento. Pues, por ejemplo, voy a enumerar rápidamente los más conocidos y si quiero ahora puntualizamos en detalle algunos de ellos. Por ejemplo, muchos, yo personalmente también lo puedo atestiguar, como hay en general, hay hasta 10 días de demora para consulta telefónica o para consulta presencial al médico de familia, pero no un día nada más, sino un día sí, otro también y el de medio también. Entonces hay días y dice, bueno, pero yo he llamado a veces y me he encontrado con varios días con la agenda llena, es decir, bueno, vacía, es decir, que puedes pedir todos los números del día. Digo, eso es una cosa, es verdad. Yo también me he visto, y recientemente, la semana pasada mismo, que a mí me pide cita y no puedes coger cita, porque no la hay. Ahora miras al día siguiente a ver si hay algún hueco, alguien que la haya anulado, y te encuentras todo libre. Y dices, esto no puede ser que todo el mundo se haya dado anulado a la par. Esto que se lo guardan. Y después pasa a la semana siguiente, pasa lo mismo. Dice, bueno, y alguien te dice, no, es que ya se han comentado en la prensa, y es verdad, yo lo he visto en la prensa, tengo recortes de prensa, que hay algunos directores de centro de salud que se guardan los números para que cuando hagan la auditoría desde Sevilla, de como demora cero, porque los liberan por la noche. Entonces, y cuando ya saben, porque alguien les dará el cante de que ya han hecho la auditoría, pues lo vuelven a guardar para tenerlo para cuando vuelvan a abrir, y siempre tienen demora cero. Así se comprende que la consejera de salud o la delegada territorial de salud diga que no ubica la demora cero o simplemente de 2 o 3 días, cuando un montón de cupos sabe, pero diferentes médicos, que la demora es de 1 semana, de 2, de 3. Ahora se comprende. Es decir, que eso normalmente se cierra la agenda cuando hay más de 14 días. Si teóricamente, tiene que haber más de 14 días. Pero ¿qué ocurre? Que al menos miro el domingo y al día siguiente y al otro está todo libre. Digo, ¿esto cómo es? Y es que se la guardan. O algo pasa raro ahí. Y entonces, y claro, así sale la estadística. Porque si ahora lo abren un día y hay demora y hacen la media con los días que no hay demora, sale 2,3. Eso puede ser una explicación. Aquí en Ubrique, lo que ha dicho la Junta de Andalucía, no sé si será válido para otra, pero por lo menos para Ubrique, bueno, y yo ayer estuvimos hablando y todos corroboraron que le pasaban lo mismo. Otro problema es, por ejemplo, tener que dejar el lugar de trabajo o la casa donde uno está haciendo la faena o atendiendo a algún enfermo, lo que sea, para tener que ir en presencia al centro de salud para pedir una cita no demorable, porque no te la dan por teléfono. Es decir, que si yo por lo que sea, anoche me he torcido un tobillo, voy a urgencias, me tratan en el 15, me lo vendan, lo que sea, dice, pero mañana tiene que ir usted a su médico para que le haga una radiografía por si acaso hay alguna fisurita o por si le tienen que dar la baja laboral. Ah, vale, pero es que mi médico no tiene número hasta dentro de 2 semanas, o no me dan cita. Dice, bueno, pido usted un número no demorable, de esos que se dan en el día, también se llaman en el día, para estas cosas, que no es una urgencia vital, que no te vas a morir, pero que necesita que te vean. Bueno, pues llamó por teléfono, o llama por teléfono, ah, esos números no se dan por teléfono, entonces, no, tiene usted que venir a cogerlo al mostrador, a recepción. Va a recepción, y dice, y ahora venga a la una. Hombre, ahora me tengo yo que ir a mi casa y volver a la una. Pero esto, ¿cómo es? Pues ya, o ya tienes tú que empezar allí a decir que yo no me voy y te tienes que pelear o ponerte, pero eso no es así, no, es una cosa normal. Tú no llevas, ni el trabajador tiene por qué asumir que alguien esté crispado o enfadado, ni tú tienes por qué crisparte o enfadarte. El trabajador recibe instrucciones. Cambiamos de asunto. La delegación del mayor del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado la celebración de un taller de sevillanas para mayores. Dará comienzo el 23 de noviembre, siendo impartido los jueves en horario de 5 a 6 en el Centro de Participación Activa de Ubrique. Las personas interesadas en participar en este taller de sevillanas se pueden inscribir en el teléfono 633-444-352. Por otro lado, la agrupación parroquial San Antonio de Padua informa que ha organizado para el día 2 de diciembre la octava chocolatada popular. Tendrá lugar en la plaza del ayuntamiento con servicio de bar, filetes, chocolate y tortas de masa. El evento estará amenizado con música en directo. Asimismo, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique recuerda que el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán, acoge hasta el 29 de noviembre la exposición de retratos a lápiz y carboncillo, Nuevos Valores del Flamenco, de Irene Vélez. La muestra incluye 26 retratos a lápiz de grafito de la nueva generación del flamenco, como Sara Varas, Miguel Poveda, David Palomar o Estrella Morente. La exposición itinerante llega a nuestra localidad a través de la Diputación Provincial de Cádiz con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Se puede visitar de martes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 6 y los domingos de 10 a 2 de la tarde. Por otro lado, en la agenda del fin de semana, la Peña Flamenca de Ubrique, con motivo de la celebración del Día del Flamenco, ha organizado para hoy viernes a las 10 de la noche la actuación de Jesús León de la Mena, acompañado a la guitarra por Didier Macho. Ya mañana sábado, con motivo de los actos conmemorativos del Día de la Infancia, se inicia la programación de la Semana de la Infancia, organizada por el Ayuntamiento de Ubrique. Se trata de un circuito de educación vial que quedará instalado en la Plaza del Jardín y destinado a menores de entre 3 y 12 años, con la coordinación de la Policía Local. La iniciativa dará comienzo a las 12 del mediodía. Los menores participantes podrán acudir con vehículo propio, como bicicletas, monopatines o triciclos. Y también mañana la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ofrece la tercera obra incluida en la campaña de otoño de teatro 2023. Se trata de Desgraciados, de Eurice Producciones. La representación dará comienzo a las 9 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou. Las entradas se encuentran a la venta en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos a un precio de 10 euros la general y 6 euros presentando la tarjeta de más de 65 años. La concejala de Cultura, Patricia Caro, ha informado que los jóvenes también tienen descuentos en esta campaña. Como has dicho, empezaba el día 4 y terminaremos la semana que viene con Planidera, que es la representación, la obra de teatro que viene desde Diputación de Cádiz. Yo tengo que darle las gracias al pueblo de Ubrique, porque se está volcando muchísimo con la campaña, está teniendo gran participación y de hecho la primera, que fue el último que apagué la luz de Esmaozores, tuvimos que colgar el cartel de entradas agotadas. Yo no cabía más en mí de felicidad. Y la semana pasada, con Retiro Espiritual, pues no colgamos el cartel, pero al final, a última hora, con las entradas de taquilla, muy pocos asientos se quedaron sin ocupar. O sea que gracias de nuevo al pueblo de Ubrique por su aceptación, por su participación y cómo se han volcado con la campaña de teatro. Debido a las obras que se han iniciado en la oficina de turismo, se trasladaba para que fuese un sitio, digamos, cercano y que no tuvieran que desplazarse mucho los ciudadanos a comprar la entrada. Elegimos la sala de exposiciones del antiguo mercado de abasto, donde, bueno, cada día, cada menos los lunes que está cerrado, uh-huh. Todos los días pueden recoger su entrada y luego en taquilla sí se guardan también para poder comprar. ¿Qué pasa? Que son pocas, que la gente se anticipa y yo le animaría al pueblo a que no lo deje hasta el sábado, que se adelante, ¿vale? Uh-huh. Claro. Y luego decir que bueno, que los jóvenes sí tienen con su, está recogido que los jóvenes con su carnet de joven si van a comprar su entrada también tienen un descuento. Uh-huh. La entrada general 10 euros, el Eso. Abono estaba en 30 y si no recuerdo mal creo que son 6 los mayores de 65 con el carnet y los jóvenes 7. Y luego hablarte de la de esta semana, que es una gran comedia, tiene 3 artistas que con una gran trayectoria profesional, se llama la obra de teatro Desgraciados de UNICE Producciones. Uh-huh. Y bueno, pues contarte, va del mundo de las redes sociales, de lo que es la sociedad actual, y que anima al público a que vaya, y sobre todo a los jóvenes y a los padres en familia con sus hijos. Es, digamos, un influencer que súper famoso, que está a punto de firmar el contrato de su vida, pero esa firma va a peligrar por un incidente y su representante artística, Mamen, pues se ve obligada a tirar de Gustavo, que es un compañero que ella recuerda del colegio, de cuando estaban en el colegio, pero que era muy gracioso. Y ahí en esa trama nos van a hacer reír, pensar, reflexionar y todo rápido, porque no tiene tiempo muerto. Es una comedia muy rápida y muy viva. Sí, y luego decir que sus 3 actores, si vais viendo las redes sociales que me he ido yo subiendo, los vídeos que nos mandaban ellos, decirte que Ainhoa Tato pues ha participado en obras teatrales como La Casa Bernarda Alba y La Vida es Sueño de Calderón de la Barca. Uh-huh. Luego Eloy Yebra, que podemos reconocer de Torrente 2, sí. De Andreu Buenafuente uh-huh. y de Manolito Gafotas. Uh-huh. Y Mario Alberto Díez ha protagonizado series de televisión como Fenómenos, 6 Hermanas y Velvet. Sí, puedo decirle al pueblo que tiene un fin de semana muy bueno, que vamos a tener muy buena temperatura, que mejor que estar en la calle y poder visitar tanto la sala de exposiciones como acercarnos a San Juan de Letrán, ver las 2 exposiciones y ya para terminar y culminar nos vamos al teatro y vemos la obra Desgraciado de UNICE Producciones. Creo que el fin de semana y el sábado por lo menos, mejor sábado no se me ocurre a mí para hacer. Por otro lado, Patricia Caro, como responsable de Juventud, ha informado que se encuentra abierto el plazo de presentación de trabajos para poder participar en la 33ª edición del concurso de Christmas Casa de la Juventud. Pues sí, recordar solo que ya en esta próxima semana, hasta el viernes 24 de noviembre, se pueden presentar. Que puede participar, pues era el alumnado de los centros de enseñanza primaria de Ubrique, así como bien has dicho, el alumnado del centro ocupacional el curtido Plena Inclusión. Cada participante podía presentar solo un trabajo uh-huh. y pueden hacerlo en la Casa de la Juventud en horario de mañana de 9:30 a 1:30 y en horario de tarde de 4 a 7. Recordar eso, que es hasta el 24 de noviembre y que el lunes 27 de noviembre será el fallo a las 6 de la tarde y allí en la Casa de la Juventud. Ya sabremos con qué crisma se va a felicitar este año al pueblo. Pero eso, que puede participar individualmente y además los animo a que participen y presenten su crisma. Son los temas que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.